En este segundo encuentro internacional de acción mundial de parlamentarios y gobernantes por la vida y la familia, presidió precisamente la que es senadora y presidente del Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida, senadora argentina Liliana Negre, que está hoy con nosotros y se lo agradecemos inmensamente. Muy buenos días, Liliana. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Repasando esta noticia que sucedió en realidad el mes pasado, pero que creemos muy relevante, ¿no? Puesto que es fundamental que los parlamentarios, los gobernantes, se sensibilicen con el tema de la familia y de la vida. En realidad, podríamos decir que en buena lógica, y sería una redundancia, porque precisamente los parlamentarios y los gobernantes están para defender la vida y la familia, pero como no es así, tiene que haber instituciones como la que usted preside, ¿no? ¿Qué podríamos destacar de este segundo encuentro internacional? Mire, lo más importante de este segundo encuentro es que de 16 países que conformábamos la Acción Mundial, o sea, que habíamos firmado el compromiso con la vida y la familia, hoy hemos crecido a 40 países. Esto es importantísimo, está incorporado Polonia, está incorporado Hungría, Finlandia, Francia, bueno, por supuesto Portugal, España, que ya estaban. Realmente el grupo de parlamentarios europeos, españoles y europeos han trabajado muchísimo para, bueno, lograr la concurrencia de estos parlamentarios y que después de las reuniones y de conocer y de escuchar han decidido formar parte de Acción Mundial y se han incorporado a Acción Mundial. O sea que esto implica una expansión muy importante e implica un fortalecimiento de la defensa de la vida y de la familia en los distintos continentes. ¿Y qué sucedió en el mundo de la política para que tuviese que surgir una asociación como la de ustedes, teniendo en cuenta de que la obligación principal de los políticos es defender los derechos fundamentales del ciudadano, entre los cuales está el derecho a la vida, ¿no? Digamos que es esencial, ¿no? Si hay... Exactamente, es el primer derecho humano. Lamentablemente, bueno, es como que se ignora inclusive la propia legislación vigente, porque si nosotros en Argentina tenemos en cuenta que hemos incorporado a la Constitución en el 94 los pactos de derechos humanos que dicen que hay que defender la vida desde la concepción, y no obstante eso hemos aceptado leyes como la de vasectomía, la ligadura de trompas, o hay proyectos que pretenden imponer el aborto, o aquellos que pretendían imponer la derogación de la patria potestad, o la educación sexual de los chicos sin participación de los padres, etcétera. Es como que hay una verdadera incoherencia. La verdad es que la cultura de la muerte ha crecido en el silencio durante décadas y hoy nos encontramos que la cultura de la muerte está sentada en los distintos parlamentos del mundo. Entonces, aquellos que defendemos la vida y la familia, decidimos organizarnos para no solamente contrarrestar, sino para hacer acciones positivas en defensa de la vida y la familia y esclarecer y hacer una verdadera campaña de esclarecimiento desde la política. Mire, padre, la verdad es que todo es importante, las ONG son importantes, la educación es importante, la preparación es importante, pero en definitiva las decisiones se toman desde la política. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar para involucrar a la gente en esto que es la cosa pública, que es una verdadera vocación de servicio, pero que es de donde se toman las medidas y donde se deciden las políticas públicas a favor de la vida o a favor del aborto y de la muerte. Y que lamentablemente muchas veces se manejan con lo políticamente correcto, ¿no? Por eso es muy importante la valentía de los que van contracorriente, que en realidad pues es a favor de la corriente de la lógica. Y concretando más acerca de este tema en la Argentina, podemos ser optimistas en cuanto a la movilización de, no sé, de un número al menos significativo de dirigentes políticos o de parlamentarios o senadores que se vayan concienciando acerca de la importancia, ¿no?, de defender algo tan fundamental, sí, como el derecho a la vida de los ciudadanos. Hoy en el Parlamento somos minoría, ¿sí? Por eso es que las leyes que han salido, que se han votado, se votaron, ¿no? Y el Parlamento argentino, a diferencia, por ejemplo, del Parlamento chileno, donde los parlamentarios por la vida tienen mayoría, inclusive donde están los del partido del gobierno, porque lo que hay que dejar claro es que esta Acción Mundial es un movimiento que no tiene ni color político, ni tiene religión, sino que tiene un principio por encima de todo, que es la defensa de la vida y la familia. Entonces hay de distintos credos, de distintas posturas políticas. En Chile, por ejemplo, el presidente del partido del gobierno en la Cámara de Diputados y el presidente del partido de la oposición en la Cámara de Diputados, los dos están en parlamentarios por la vida. O sea, después del resto de las cosas pelean, pero el tema de la vida ellos lo consideran por encima de las diferencias políticas. Y bueno, y en el movimiento tenemos personas, por supuesto, católicas, pero tenemos evangélicos, tenemos agnósticos, tenemos ateos, tenemos en Brasil espiritistas, que es un movimiento muy fuerte, pero que todos están unidos defendiendo la vida. Nosotros en Argentina hoy somos minoría, pero estamos trabajando para que el derecho a la vida sea mayoría y que reine en los parlamentos. Y este es un año muy importante porque se renuevan bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación. Y el ciudadano tiene un poder relativo, ¿no? Porque puede parecer mínimo, pero que si creciese la conciencia social sería muy grande, ¿no? Que es el voto. Ahora que se acercan las elecciones, ¿qué le podríamos decir, como sin introducirnos en las cuestiones de partidos, ¿no? Pero en cuanto al voto de un católico, porque usted preside esta institución como católica, ¿no? Siendo católica, aunque como usted dice, pues hay personas de distintos credos, ¿no? Que para un católico, ¿qué puntos fundamentales podríamos recordar sobre su obligación de ciudadano y su derecho al voto? Exactamente. Esto es, yo creo que el ciudadano tiene una gran arma que la ejerce, yo digo que la pone en funcionamiento cuando hay elecciones, que es el voto. Y entonces el católico debe exigir de sus candidatos que se pronuncien sobre cuáles son sus posturas sobre el derecho a la vida y la familia. Debe exigir que hagan públicas sus posturas y en base a eso decidir su voto. Por más que sea de un partido político y que uno pertenezca a un partido político, si ese candidato está contra la vida, no podemos votarlo. Creo que el documento de Juan Pablo II respecto a los políticos que expidió con motivo del jubileo y la reunión de los políticos en el Vaticano fue absolutamente claro. No podemos los políticos votar este tipo de leyes, pero tampoco podemos los ciudadanos católicos favorecer con nuestro voto para que la gente que no defiende la vida, que defiende la cultura de la muerte, llegue a las bancas. Porque después, padre, es simplemente la decisión en apretar un botón rojo o un botón verde. Con un botón verde se puede llegar a imponer el aborto en la Argentina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Después está la soledad del poder. Se decide a solas. Entonces tengamos cuidado con la gente que votamos y que le permitimos que llegue a decidir qué es el destino y la vida del futuro de nuestros argentinos, nuestros jóvenes, de nuestros niños. Es decir, ¿nace o no nace un niño? De eso, un político en eso tiene un gran poder. Entonces, el poder se lo damos los ciudadanos. El católico tiene que hacer valer su voto, porque tenemos la situación, y creo que es mundial, de que cualquier minoría hace valer su voto y hace cambiar políticas para ganar votos de colectivos minoritarios, y sin embargo, se da la curiosa y triste situación de que el católico suele ser mayoría y no hace valer su voto. Los políticos ampliamente se pronuncian en una línea antivida o anti incluso a veces libertad religiosa en la práctica, aunque no lo digan así, y sin embargo parece como que el católico está dormido. Saben que aunque lo golpeen sigue dormido y va a seguir dando su voto, ¿no? Ojalá que esto cambie y realmente se pueda hacer valer el voto, porque yo creo que esto sería la clave, ¿no? Efectivamente, padre, creo que esta es la gran responsabilidad. Yo digo que después tenemos que hacer un examen de conciencia a los católicos: ¿a quién votamos? ¿Cómo votamos? Y si no, estamos pecando de omisión. Y se nos pedirá cuentas sobre este pecado de omisión. Tenemos una gran responsabilidad del Parlamento Nacional, que es el Parlamento que emite, que puede sancionar las leyes del aborto, derogación de la patria potestad, las uniones entre el mismo sexo, etcétera. Entonces, exijamos a los candidatos. Primero somos católicos y defensores de la vida. Después tenemos partido político.